alma pequeña. Hoy te quiero contar lo que he aprendido al resbalar un par de veces. Pues parece que a ti nadie te contó que este mundo no está listo para lo grande que tú eres. Tal parece que a ti nadie te cantó. Ya verás que si estás lista para ser la que tú quieres. Alma pequeña, que no te digan que no. Vive tranquila y siéntate como tú quieras. No te quedes más callada, corazón. Ponte primero y dilo todo a tu manera. No te quedes más callada, corazón. Porque está bien romper lo que está escrito en piedra. Más vale tarde que nunca cambiar, cantar cada vez más fuerte. Anda, mi niña, tranquila, que si hace falta me pongo al frente. Anda, mi niña, tranquila, que si hace falta me pongo al frente. Alma pequeña, que no te digan que no. Tú juega libre y viste del color que quieras. Tú construye, teje, baila, corre, salta. Grita todo y hazlo sin pedir perdón. Enamórate sin duda y sin temor. Tantas veces como pida el corazón. Más vale tarde que nunca cambiar, cantar cada vez más fuerte. Anda, mi niña, tranquila, que si hace falta me pongo a hacer por mí, lo quiero hacer por ti.